Aló. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Acá estamos. ¿Cómo está la capital? No me diga nada. Está lleno de niebla. ¿Cómo? Está en Montevideo. Le digo, ¿cómo está la capital? No me diga nada. Está lleno de niebla. No. No. La niebla es la pone el gobierno. Se fue. El clima es al contrario, asoleado. Ah, bueno. Frío, pero sin viento. Yo tenía un amigo que un día me decía, dice, che, está lleno de niebla. No se había dado cuenta que el Manicero estaba parado en la esquina. Ah, claro. Sí. Bueno, hacía tiempo que no conversábamos. Exactamente. Tengo un amigo acá cercano a usted que se llama Gustavo Rizzo. Está sentado acá, trajo los bizcochos y todo. Esto hay que decirlo público. Que vaya con bizcocho, me parece bien. Le parece bien. Le parece bizcocho y mate. Y trajo mate. A esta hora en invierno es lo mejor que hay. Le digo más, de para bien el operador. Trae hasta la bolsita para el operador también. O sea, él trae para un lado y para el otro. El tipo cumple, viene con dos bolsas y todo. Bárbaro, se ve que... por suerte hablamos cada tanto tiempo, porque si no lo va a fundir. Sí. No, pero él viene más seguido, ¿eh? Ah, bueno. Viene igual seguido. Entonces, acá. Y le gusta ser su víctima. Sí, le gusta ser su víctima. No se puede con su genio. Bueno, yo estoy hablando con el gurú Jorge Valle, porque yo el otro día comentaba que lo íbamos a intentar tener en la mañana en la radio para decirle que hace mucho tiempo atrás usted dijo en este programa, ya no me acuerdo si fue un día en vivo o a través del teléfono, que usted dijo, y Brasil está muy complicado, papo, me dijo usted. Es el gran problema, dijo usted, Jorge. Y pero eso se cumplió. Se veía leyendo los diarios brasileros. Sí. Imagínese que, como ellos, como los brasileros llaman, as pedaladas de Dilma Rousseff, fueron 170 billones reales. Sí. Eso por encima de lo autorizado para gastar. Sí, sí. O sea, no gastó el 1% o el 2% del presupuesto, gastó una enorme cantidad de dinero por encima de lo autorizado legalmente para gastar. Porque inclusive hoy el ministro, el nuevo ministro de Economía de Brasil, Meirelles, sí, le están mandando al Parlamento la cifra global del presupuesto, que es la que está autorizado el gobierno a gastar hasta esa cifra. Ahora, si usted gasta el 1 o el 2% por encima de esa cifra, no quiere decir que usted haya hecho una maniobra. Pero si usted gasta una enormidad de dinero, el 20, el 30% por encima de la cifra, bueno, no es un delito porque usted no se haya llevado la plata para su casa, pero es un delito administrativo. Claro. Usted viola la autorización legal expresa. Sí. Y la viola el año electoral. Y la viola con el propósito de hacer lo mismo que hizo Mujica acá. Repartir dinero a todo el mundo, endeudando al Uruguay y crearle al gobierno actual esa situación espantosa que tiene el gobierno actual. Claro. Que ahora ha amanecido el gobierno actual diciendo el presidente de la República que él había prometido no poner impuestos nuevos. Sí. Y que está cumpliendo con esa palabra. Porque el impuesto que aumenta es un impuesto viejo. Sí, sí, sí. Me parece que como chiste es una de las cosas más sangrientas que he escuchado. Y por otra parte se olvidó de decir que ese impuesto nuevo, que es el impuesto al trabajo, llamado el IRPF, lo inventó él. Lo puso él con Astori en el primer gobierno del Frente Amplio. Sí. A los primeros que le pusieron un impuesto es a los trabajadores, porque ¿quién es el que está pagando el IRPF a cambio de recibir nada? Y la gente que tiene un salario, la gente que tiene un sueldo, son ellos los que pagan el impuesto. Ahora, Jorge, la mayoría de los frenteamplistas dicen, bueno, pero con el gobierno de Luis Lacalle, ya Luis Lacalle, Luis Alberto, ¿no? Digo, Lacalle... ya había metido el IRP. Y, bueno, pero perdóneme. A ver. Cuando Lacalle puso el IRPF y luego nosotros lo sacamos, ese es un asunto que si es malo no tiene por qué copiarlo usted. O sea, ¿qué argumento me hace alguien que me dice, no, porque esto lo había hecho fulano, yo también lo hago? ¿Pero usted lo hace porque cree que es bueno o usted lo hace porque lo hizo fulano? No, primero queda mucho más bajo, segundo se eliminó, porque también me podría decir, fue el Partido Nacional el que puso por primera vez el impuesto a la renta sobre los salarios. Claro. Y bueno, nosotros dijimos que eso era, como decía Valle Ordóñez, un impuesto al trabajo, no es un impuesto a la renta. Claro. Y esa discusión siguió hasta que llegó Astorico a la misma idea. Claro. Vamos a meterle un impuesto al trabajo a la gente. Pero ¿quién es el que paga el volumen del que paga el impuesto al trabajo? Uh-huh. Y la gente que tiene un salario que no lo puede eludir. Por eso, este tipo de medidas que se toman, entre muchas cosas que causa como consecuencia, es que la gente empieza a trabajar en negro para no denunciar lo que recibe, lo que gana. Claro. Porque si no, es espantoso. Pero además, parece mentira que Astori, que es un individuo que entiende de economía, que es un individuo que ha sido profesor de economía, decano de la Facultad de Economía, no le diga al gobierno lo que él sabe, pero sabe desde que entró a estudiar, que si yo le pongo a usted un impuesto en donde le quito dinero de su bolsillo y me lo llevo, usted tiene menos ingreso. Por tanto, usted va a gastar, si yo le saco 3.000 pesos por mes, usted va a gastar 3.000 pesos menos, porque ya no los tiene, yo se los saqué. Sí, señor. Como consecuencia, usted va a comprar 3.000 pesos menos. Sí. Y por tanto, usted va a pagar el impuesto equivalente, los 3.000 pesos, lo va a dejar de pagar porque usted no puede comprar, porque los 3.000 pesos se los sacó el gobierno. Claro. Por tanto, la recaudación usted la hace bajar de nuevo el gobierno, porque toda esa plata que le saca a la gente es plata que en un porcentaje de ese gasto tiene un impuesto. Claro. Un IVA. Y por tanto, usted también va a disminuir la recaudación que tenía. Entonces, cuando usted tiene una situación de esta naturaleza, es al revés lo que tiene que hacer. Es bajar el gasto. Cuando nosotros tuvimos una crisis, ¿qué hicimos? Redujimos la cantidad que la gente tenía que pagar por aporte patronal. Por ejemplo, a los ómnibus. A los ómnibus de la CUCHA. Chau, nada. A los taxímetros, a los fletes, a los sectores productivos, porque sabíamos perfectamente que la gente ya no estaba en condiciones de pagar. Claro. Por tanto, iba a caer en mora, iba a tener una multa, se le iba a hacer un expediente en la AFIP, como consecuencia no iba a tener la posibilidad de seguir librando cheques porque iba a estar en mora. Claro. No iba a tener cuentas ni créditos en los bancos por la misma situación. La mora le iba a aumentar la deuda, tampoco la podía pagar. Uh-huh. Por tanto, ¿qué sentido tenía poner, seguirle cobrando a la gente cosas que sabíamos de antemano que no podían pagar? Entonces ese dinero que no pagaron, pero que tampoco lo tenían, alivió su situación para poder empezar a mejorar. ¿Y cómo tapamos ese agujero? Y bueno, pusimos un impuesto provisorio por encima del IVA, 2% más, a la importación de determinadas mercaderías terminadas. Sí. Que era una cosa que no pagaban todo lo que se importaba, pagaban nada más que determinadas mercaderías concluidas, terminadas, y por tanto no eran las máquinas que usted compra para mejorar su productividad en la industria, no eran las materias primas para llevar a las fábricas, eran mercaderías concluidas, terminadas. Claro. Y con eso tapamos el agujero y la gente pudo sobrevivir. Pero ahora acá, al sacarle la plata del bolsillo a la gente, no solamente le hacen un daño, sino que además el que más sufre es el que tiene el salario más bajo. Porque si usted me dice, bueno, por arriba de 70.000 pesos mensuales este año, arriba de 70.000 todo el mundo va a pagar porque es una contribución mayor al Estado, bueno, lo admito, pero abajo. Usted está sacando a la gente el dinero, a la gente que el único capital que tiene es el trabajo. Claro. Entonces, pero encima de eso, lo que usted peor está haciendo es que está recaudando menos. Ahora, ¿quién es el autor de todo este espantoso relajo que tiene la economía nacional. Mujica, este es el déficit que dejó Mujica. Entonces, ¿qué hacía Mujica? Tenía un déficit que más o menos fue de 1.900 millones de dólares por año. Y pedía la plata prestada. Claro. Y como el Uruguay tenía grado inversor, y le prestaban la plata. Claro. Y se la colocaban a 6% de interés. En momentos en que colocar plata en dólares daba 0%. Y con esa plata distribuyó plata a todo el mundo. Claro. Ganó la elección y le dejó la deuda a Vázquez. Sí. ¿Y ahora Vázquez qué hace? Por ejemplo, ¿qué podría hacer Vázquez? Y parar ante la arena 50 millones o 70 millones de gastos. Pero ahí se le va a provocar el lío famoso. Pero se pelea con los otros Chicago Boys, estos, que son los Chicago Boys modernos de Mujica, son los Mujica Boys. Sí, ahí hay. Por eso los Mujica Boys le dicen eso, no. La otra que puede hacer y eliminar la asistencia médica a los empleados de acá, que es otra plata enorme. Pero tiene para sacar gastos innecesarios 300 millones, 400 millones en el presupuesto. ¿Y por qué no hace eso? En vez de ponerle plata encima al impuesto del IRPF. Sí. O sea, están haciendo las cosas al revés. Esto le está haciendo ahora un daño a la economía. Jorge, ¿y por qué cree que lo hacen? ¿Usted cree que no saben? No, lo hacen por una razón muy sencilla. No, le iba a preguntar, y con el mayor respeto, digo, hacia... ¿Y sabe por qué lo hacen, papo? Digo, no, déjeme terminar la frase, que no es sin ofender a nadie, ni a Ostori, ni a nadie, pero le iba a decir, es de burro que lo hacen. No. A uno le cuesta creer. No es de burro, no. Mire, la explicación se la da Olesker. Sí. Olesker es el que dice que no han aplicado globalmente todo el socialismo que deben aplicar. Que lo que tienen que hacer es aumentar los impuestos a determinados sectores de la sociedad que tienen plata y que hay que sacarle dinero. Sí. O sea, ellos tienen como dos orejeras, ¿vio? No miran para el costado, nada más que para adelante. Entonces, todos los sistemas de base socialista, de base marxista, siempre dicen que las cosas no funcionan porque no han aplicado totalmente el modelo. Y que hay que aplicar el modelo totalmente y globalmente. Y que eso es lo que está pasando, que es lo que preconiza Olesker cuando hace sus radicales afirmaciones. Ahora, eso, ni siquiera ellos miran cuál ha sido el resultado tan negativo de situaciones similares con el mismo sistema de gobierno aplicado en otros países. O sea, no le hablo de Rusia, le hablo de países más próximos, como Venezuela, como Cuba, que todo un desastre. Porque ese sistema no funciona, porque es el sistema en donde para hacer el bien, la sociedad le da al Estado la capacidad de decirnos a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer, en qué podemos gastar, en qué podemos invertir, en qué no podemos invertir. O sea, es un mundo global en donde los dirigentes representan al pueblo y el pueblo tiene que acatar lo que los dirigentes planifican para ellos. Ese sistema económico que existió en muchos lugares de la humanidad, inclusive antes de Carlos Marx, es el sistema económico de los incas. Ese sistema económico termina en dictadura y además fracasa económicamente. En la época en que los rusos tenían el control absoluto de la producción de granos en las tierras más ricas del planeta, todas las tierras de Ucrania, que son las tierras más ricas del planeta, los rusos tenían que recibir de Estados Unidos, por la ley 480, trigo, porque los kolkhozes y los sovjoses, que eran estancias manejadas por correligionarios, como no tenían ningún beneficio de lo que hacían, o trabajaban mal, o plantaban mal, o cosechaban peor, o le llenaba de gorgojo el grano porque no lo guardaban bien, y entonces terminaban buscando grano en el centro del capital. O sea, ese fracaso que lo vimos en la Unión Soviética es el mismo fracaso de Cuba, es el mismo fracaso de Venezuela, es el mismo fracaso de todos estos países, como lo pasó a Cristina Fernández de Kirchner, como le pasó a Dilma Rousseff y a Lula, y como está pasando en el Uruguay. Es lo mismo. Y ese fracaso no se puede dar marcha atrás si usted no vuelve a las normas naturales de trabajar, de producir. O sea, si usted en su casa gana 100 pesos y gasta 200 todos los meses, ¿a quién le pide 100 pesos? ¿Qué le falta? ¿A quién? Va al banco. Y el banco, ¿qué le hace? Y le presta. Y cuando ve que usted no está pagando, ¿qué le hace? Una hipoteca. Y cuando ve que usted no paga la hipoteca, ¿qué le hace? Hace la ejecuta. Se la queda. Y el gobierno es igual. Es lo que le está pasando al gobierno. Imagínese que el gobierno está preocupado por una cosa que no dice, porque todos los años tiene que pedir un préstamo para tapar el agujero del déficit. Porque el agujero de este año, 1.900 millones, lo tapa con un préstamo. Y el año que viene, que tiene 1.900 millones más de dólares, ¿con qué lo tapa? Con otro préstamo. Se suma al anterior. Así que va sumando uno y otro y otro. Entonces, en poco tiempo vamos a estar de vuelta en más del 50% de la deuda externa. Y ese día, ¿qué pasa? La gente empieza a subir la tasa de interés. Porque le empiezan a decir, este país está en condiciones de seguir pagando o no puede seguir pagando. Esa es la desesperación que tiene Astori. Y por eso apela a cuanta cosa tenga a mano. Y no lo dejan hacer las cosas bien porque los Mujica Boys dicen que no, que esas cosas no se pueden cambiar, que hay que seguir haciendo el gasto para supuestamente tener los votos de 34 personas que en el ANCAP se asisten con aspirina gratis. Pero no saben cuántos son los votos que pierden por toda la gente que está en la calle, que no va al ANCAP, que no tiene los beneficios del ANCAP y que le siente que le van a sacar más plata del bolsillo en un momento en donde el trabajo escasea y los sueldos escasean y la desocupación empieza a alcanzar no solamente a los obreros, también a los profesionales. Ese lote de muchachos ingenieros que trabajaban con Teima fuera del país, 7 u 8 de ellos, uno de ellos es mi sobrino, vinieron a Montevideo de vuelta porque se ahorró Teima sus actividades en el mundo y acá no tienen trabajo. Están todos pensando a ver a qué país se pueden ir a trabajar. El Uruguay ha gastado una cantidad de dinero y esfuerzo para formarlos como ingenieros capaces de competir y trabajar en el mundo, como estos, que uno trabajaba en Nuevo México, el otro trabajaba en Colombia, otros trabajaban en el África, y ahora están todos sin empleo acá, y acá no consigue trabajo y se van a ir. O sea, los buenos se van, los que no terminan ni el liceo tampoco tienen trabajo, y si tienen trabajo es un trabajo en negro con un sueldo bajo. Y estos ciudadanos cada vez y aprietan más la economía. Entonces, ¿para qué va a venir una persona a invertir al Uruguay si tiene la capacidad de invertir en la Argentina, que está al lado y que está abierto? Ahora, la región tampoco acompaña. No, la región acompaña. Argentina acompaña. Argentina, ¿y cómo acompaña la Argentina? La Argentina en 2 meses terminó con el cepo. En 2 meses terminó con un default de 14 años. En 2 meses el presidente de la República vetó la ley de los que impedía los despidos, que la cosa más antitrabajo y anti que hay en el mundo, decir que no se puede despedir a nadie, como consecuencia nadie puede tomar a nadie. O sea que es la ley antitrabajo y no pasa nada. Hay un poco de ruido, pero realmente no pasa ahora nada. Valle, los propios argentinos son los que dicen que ven el panorama complicado. ¿Cómo? Los propios argentinos son analistas los que plantean de que el gran socio de Argentina, Brasil, está complicado y al no levantar el socio, ¿verdad? No, y no lo dicen kirchneristas, estamos hablando de gente de primera línea. ¿Pero quiénes son esos de primera línea? ¿Cómo se llaman? Y qué sé yo, tiene a Carlos Pañi, tiene... ¿Quién? No, pero Pañi no dice eso. Pañi está haciendo análisis políticos. Bueno. No hace análisis económicos y los análisis de Pañi no van por ahí. Pero además, permítame decirle otra cosa. Javier Fernández lo planteó ayer sentado en Canal 13. Javier Fernández. Ese que fue el jefe de gabinete de Kirchner. No, no, ¿es no. Ese? Sí. ¿Y ese qué sabe de economía? Uh-huh. No sabe nada de economía. Ese era el jefe de gabinete de Kirchner. Uh-huh. Pero Dios me libre, no tuvo un voto partido por la mitad. ¿A quién representa? Sí. Mire, perdóneme. Es al revés la situación. A ver. ¿No se dan cuenta que el nuevo gobierno brasilero nombró a Temer? Gobierno brasilero nombró a Temer. A Temer nombró a Serra ministro de Relaciones. Sí. Hace 24 o 48 horas. Sí, hay un lío bárbaro en Brasil. Quería llegar a eso también, ¿no? Que cayó el ministro de Temer. Pero perdóneme, a van ver. A caer muchos más en Brasil, si la corrupción en Brasil es pavorosa. Claro. Pero vamos a hacer las cosas importantes, que son las cosas que vale la pena leer. Uh-huh. El señor Serra, que fue candidato a presidente de la República en Brasil dos veces, uh-huh. que acaba de ser designado ministro de Relaciones Exteriores. Sí, estuvo ayer en la Argentina. Fenómeno. Y de apuro se tuvo que ir después de la reunión. Está pidiendo cosas unilaterales a Argentina y Brasil. Escuche un poquito. A ver. Dictó en el Itamaraty un discurso en el cual él hizo una precisión muy clara de cuáles son para él las directivas que tiene que tener la política exterior del Brasil. Ese discurso, que por supuesto la prensa uruguaya no ha levantado y que está en internet, ese discurso se encabeza diciendo que tiene 10 directrices para encaminar la nueva política internacional de Brasil. Entonces cuando usted empieza a leer las directrices, y además como es un tipo casi científico, es un hombre muy inteligente, es un tipo casi científico en su planteo, empieza diciendo primera directriz, luego segunda directriz, hasta llega a la décima directriz. Entonces cuando lleva las directrices al área comercial, el tipo empieza a hablar de que hay que hacer acuerdos bilaterales del Mercosur con Estados Unidos, con Asia y con Europa. Sí. Quiere decir que no es más la política cerrada que tuvo siempre el Brasil. Es por el contrario una política abierta. Claro. ¿Y a qué fue a la Argentina como primer viaje en los tres días de ser ministro? Y a decirle a los argentinos lo que él piensa, que lo que el Brasil tiene que hacer. Pero si eso es lo que Macri quiere hacer. O sea, es evidente que el gobierno de Macri no está para cerrar. El que estaba para cerrar era el gobierno de Cristina. Este está para abrir la economía. Y estos países, tanto Brasil como la Argentina, solamente viven de lo que le venden al mundo. Estamos de acuerdo. Brasil no vive de lo que le vende a la Argentina, y la Argentina no vive de lo que le vende al Brasil. La única cosa que es auténtica de ventas entre los países son los productos primarios que por razones climáticas Brasil no produce o la Argentina no produce. Por eso la Argentina le puede vender al Brasil arroz, le puede vender al Brasil fruta, le puede vender al Brasil una cantidad de productos y le puede vender trigo, una cantidad de productos que Brasil no produce. Brasil a su vez, otras cosas similares. Pero el comercio industrial de ambos países, Brasil con Argentina y Argentina con Brasil, y Uruguay un poquito de eso, por ejemplo, toda la parte automóviles, no es el comercio del Mercosur. Es la plata que dejan de cobrar las tesorerías brasileras y argentinas a los autos fabricados o armados en ambos países. y que le cobran a los autos que vienen de afuera del Mercosur. Sí. Lo cual quiere decir que es un comercio en función de un sacrificio fiscal. O sea, cuando usted trae un auto de Corea, sí, paga un impuesto que no lo paga si lo trae de Brasil. Estamos de acuerdo. Quiere decir que al final, esas cosas que hay que mantener para poder comenzar a tener un desarrollo industrial, que la gente se acostumbra a trabajar en la industria, en industrias que están en un nivel cuarto al lado de industrias similares en el mundo, se hacen sobre la base de que los gobiernos de los países que firman esos acuerdos no le cobren impuestos a las mercaderías industriales que vienen de esos países, que hace la diferencia de precio con la mercadería que viene de otros países. Claro. Entonces, cuando usted trae un auto de Corea que vale 100 y encima le pone tantos impuestos, y que vale 150, sí, cuando lo trae del Brasil sin impuestos vale 100, pero no le cobran 100, le cobran 140. Para que sea más barato que el auto que viene de Corea, pero mucho más caro que lo que le cuesta. Claro. Por tanto, desde el punto de vista del desarrollo industrial, eso sirve para ir cambiando figuritas o chocolatines e ir manteniendo cierto sector de trabajo industrial, pero no para hacer un desarrollo industrial realmente importante de futuro. Los desarrollos industriales en estos países vienen de otro tipo de actividades, de transformaciones tecnológicas y científicas. Por ejemplo, cuando la Argentina recibió el apoyo de los técnicos alemanes después de la guerra, desarrolló en Bariloche un laboratorio para tener energía atómica. Sí. Y la Argentina tiene energía atómica por procedimientos diferentes a los procedimientos que se usan en otras naciones, que determinó que pudiera tener Atucha. Y determinó además que el Brasil recibiera al contraalmirante argentino que manejaba todo este negocio para desarrollar la energía atómica en Brasil. Y es la causa del lío de las vinculaciones del gobierno argentino con Irán. Ahí está. Para enriquecer petróleo con fines, digamos, bélicos. Sí, sí, sí. El procedimiento argentino a los iraníes les servía. O sea, la Argentina es el único país de América que tiene dos premios Nobel en física. O sea, si usted no tiene una base científica, una base tecnológica, no alcanza con que usted arme autos. Sí. O sea, el asunto entre Argentina y Brasil se arregla. El problema no es Argentina y Brasil. El problema es cómo llegamos en igualdad de competencia tributaria a Perú con arroz, cuando los americanos tienen $160 menos porque no pagan tributos aduaneros en Perú, porque tienen un acuerdo de libre comercio con Perú. Y Perú, que es un consumidor tradicional de arroz del Uruguay, ahora tiene un competidor que le cuesta más barato el arroz americano. Claro. O sea, es otra la cosa que hay que hacer en estos países. Y Brasil y la Argentina lo van a hacer, porque si siguen adentro de ellos mismos sin hacer nada para afuera, Macri desaparece. Y Temer tiene que irse a las Galápagos. Sí, sí. Porque no caminan los países, sino no caminan. Sí. Los países o se abren y se integran al mundo, o por grandes que sean, sufren y muchísimo. Y eso es lo que le pasó a Cristina. Por eso cuando usted sale a la Rambla acá y de noche, y ve los barcos en la línea de la costa, son de dos clases. O graneleros o barcos que traen gas líquido. Porque como la Argentina, para rebajarle el consumo de gas a la gente, le rebajó el precio del gas a los que sacaban gas del sur, la gente no puso más un peso en sacar más gas. Al bajar el precio del gas en forma artificial y absurda, los consumidores de gas se multiplicaron, las fábricas, las casas, los taxímetros. Entonces la Argentina, que exportaba gas a Chile y que exportaba petróleo, empezó a tener un déficit terrible, le tuvo que cerrar la provisión de gas a los chilenos y tuvo que hacer un contrato con Qatar para que recibir 81 barcos por año de gas líquido, para poder tener energía, y eso le empezó a costar $10,000 millones de dólares, cuando antes tenía 10 mil millones de dólares a favor porque no tenía que importar y además vendía. Todo para darle a la gente un precio absurdo y artificial que salía de un subsidio y por tanto tenía que emitir dinero para poder alcanzar a tener esa plata porque no le daba la recaudación, y hay una inflación que terminó en 35% el día que se fue la señora Cristina Fernández. Sí. Ahora, Valle, ¿por qué Argentina no puede parar esta loca inflación? Pero estimado amigo, ¿y por qué, no, disculpe, por qué acaba de bajar hasta el dólar, digo? Están con un problema que ahora no los hace competitivos. Por una razón muy sencilla. A ver. Porque si yo tengo un gobierno que genera el 35% de inflación con los precios absurdos, al punto que a usted le mandaban el recibo para pagar la cuenta de la energía eléctrica en la Argentina a su casa. Sí. Y en ese recibo había impreso la cifra que usted pagaba por la misma cantidad de energía en Chile, en Brasil y en Uruguay. Para que usted pudiera comparar, que en la Argentina era mucho más barato. Sí. Entonces, ¿cómo usted hizo como gobernante para que fuera más barato su consumo de energía? A usted le dijo al tipo que proveía petróleo, proveía gas, mire, el gas vale tanto, pero usted lo puede vender solamente a tanto. Entonces, ¿qué hizo el individuo que tenía un pozo de gas? Sí. Y no sacó nunca más la cantidad de gas que había sacado antes. Claro. Porque ¿para qué va a sacar un producto no renovable para venderlo por debajo del precio internacional? Entonces, la primera cosa que le pasó a la Argentina es que de un día para otro le cerró el envío de gas a Chile. Y los chilenos tuvieron que hacer un contrato con Indonesia, poner una planta de gas licuado, recibir los barcos de gas licuado y hacerlo de gas para sustituir el gas que no le trajo más de la Argentina. Como consecuencia, usted creó un falso consumo. Entonces, cuando llega el próximo gobierno, tiene que ajustarlo eso, ¿no? Más bien. No puede seguir con eso. ¿Y cómo hace para ajustarlo? Y le pone los precios reales a la mercadería. Y por tanto, el precio del boleto sube de 1 a 2. Sí. Y el precio del gas sube, por ejemplo, 300%. Sí, 400. Y entonces, ¿por qué cuando hay un gobierno que a usted le sube el 300% de gas, no hay una revolución? Porque el precio del gas era tan absurdo y tan barato, que yo llamé por teléfono a mi primera esposa, que vive en Buenos Aires, y le dije, che, Vigi, ¿y cuánto ahora con este 300% en tu departamento en Palermo, chico, estás gastando de gas? 43 pesos. Y claro, ya usted le costaba 0,1. Claro. Y le aumentaron el 300%. Chao. Pero ahora, que tiene ya la tarifa ubicada en su lugar natural, ahora no le aumentan más el 300%. Por tanto, ¿qué va a pasar ahora? Y cada día va a haber menos inflación. Y es lógico. Si usted no emite, porque usted no tiene más que ese gasto loco del subsidio, sí, y usted no pone las tarifas en el lugar naturalmente que tiene que estar, claro, entonces la inflación empieza a bajar, lógicamente. Entonces va a ver usted lo que va a ser la Argentina dentro de 6 meses. Es el país que va a crecer más en América del Sur. Y yo esto se lo decía a los argentinos por la radio, diciéndole que iba a ganar Macri y que ellos iban a cambiar la vida de la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Porque usted, ¿cómo no va a invertir en la Argentina, un país que hace 10 años que la gente no puede invertir un peso? Usted sabe que se acaba de firmar un contrato entre el gobierno argentino y el gobierno chileno. Contrato por el cual el gobierno chileno le vende al gobierno argentino un volumen enorme de gas que lo recibe de Indonesia como gas líquido. Lo paga, por cierto, más caro que el gas que recibe de Bolivia, pero al mismo tiempo lo paga más barato que el gas que tiene que traer en barco desde Qatar. O sea, el sistema que había hecho la Argentina para llevarle gas de ellos, que le sobraba la producción, a los chilenos, ahora los argentinos le compran a los chilenos gas que los chilenos traen de Indonesia. Sí. Y esa es la realidad, y ese fenómeno es el fenómeno que notoriamente determina que la Argentina tiene ahora una economía abierta. Y entonces la gente está más segura de poder invertir, porque si no, nadie va a poner un peso en la Argentina. ¿Usted tiene noticia del volumen del gas y de petróleo liviano que tiene el lugar llamado Vaca Muerta? No, exacto. Vaca Muerta es una zona en la provincia de Neuquén. Sí, sí, sentí hablar de ella, vi los informes. Vaca Muerta es una zona en la provincia de Neuquén que tiene un depósito de petróleo liviano, que es el petróleo caro, y de gas, que a la altura de estos tiempos, de toda la investigación que en el mundo se ha hecho, es el segundo más importante depósito de esta categoría en el planeta. Los contratos que se han hecho con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el primero con el señor Rockefeller, de la Standard Oil, y luego con todas las demás compañías, con los chinos, con los franceses de Total, con los alemanes, los tipos no han empezado realmente a trabajar invirtiendo lo necesario para hacer los pozos, porque la Argentina estaba en default. Cuando la Argentina concluya todas las cuestiones administrativas para después de haber pagado la deuda, que se le declare libre de esa circunstancia, y esa gente ponga el dinero para sacar gas y petróleo liviano, la Argentina va a tener para ellos, va a tener para nosotros, va a tener para Brasil, va a tener para Chile y va a tener para exportar. Y eso todo es con recursos del sistema financiero del mundo. La Argentina no tiene que poner un peso. O sea, eso no ocurría porque la gente no tenía confianza en el sistema de gobierno que existía. No tenía confianza en el gobierno, no tenía confianza en la justicia, no tenía confianza. Por eso no ocurría. Pero ahora eso va a ocurrir. Ahora, si el gobierno llegó en el mes de diciembre, no puede ocurrir en el mes de mayo. Ocurrirá, comenzará en el segundo semestre y el año que viene empezará a tener más influencia, y realmente la va a tener cuando la Argentina esté recibiendo a full todo ese tipo de inversiones. Y eso es lo que la realidad de un país que ha cambiado su tónica económica. Brasil no tiene más remedio que hacer otro tanto, porque si no, ¿cómo hace Brasil para seguir creciendo? Brasil no crece porque le vende a la Argentina o porque le venda al Uruguay. No, en eso estamos de acuerdo. ¿Y entonces cómo hace para venderle al mundo si usted no entra en acuerdos bilaterales con regiones que tienen ya acuerdos concretos y solidificados? Esa discusión que tienen los ingleses, que quieren algunos irse de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué le dijo Obama a los ingleses? Ustedes son los últimos en la lista, ¿eh? Yo estoy discutiendo un acuerdo de comercio con Europa. Para mí eso es lo más importante. Después que haga ese acuerdo, que es difícil hacerlo, como todos los acuerdos, conversaremos con ustedes. Mientras tanto, tendrán que esperar afuera. O sea, es que el mundo es así. El que no quiere entender que el mundo es así, es suicida. Sí. Ahora, Valle, volviendo al tema Brasil, usted, por lo que lo escucho hablar, le tiene una gran fe a este mandato que tiene Temer. Ahora, ¿cómo sigue adelante cuando se le empiezan a caer las estanterías? Porque él también tenía... Pero dígame una cosa, Papo. A ver. Dígame una cosa. El gobierno brasilero de la época de Lula tuvo una cosa llamada el mensalão. Sí, señor. ¿Qué significó para Lula el mensalão? Que todos los ministros, empezando por el ministro de Economía, recibieron sentencias y están presos. Sí. Y todavía están presos. Sí. Ahora, si usted es presidente de la República y todos sus ministros se portan mal y roban, usted o participa o es idiota, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que cree usted que Lula es? ¿O participó o es idiota? Sí. O sea, si yo soy gobernante y mi ministro de Economía es chorro y el otro, mi secretario de Gobierno es chorro y el otro es chorro y van presos y tienen prisiones de larga sentencia, uh-huh, y yo no sé nada, entonces soy imbécil. Entonces, si soy presidente y presidente de un gran país, además imbécil, al primero que tienen que colgar sin juicio ninguno en la plaza pública es a mí. Sí. O sea que eso ya estaba con Lula. Uh-huh. Y siguió y se perfeccionó con Dilma. Con Dilma. Le voy a dar un solo ejemplo. Sí, porque se habla de este Romeo Juca, famoso, que estuvo ya con este... Le voy a dar un solo ejemplo, papá. Sí. Porque para eso hay una tableta, y en la tableta de mañana temprano se pueden dar los diarios todos del mundo. Sí. Porque yo no digo nada de esto porque sea un poco... No, sino simplemente porque abro la tableta. Claro. Lee, se informa. Un día un grupo de brokers holandeses compró una refinería ya en desuso en California por 40 millones de dólares llamada Pasadena. 5 meses después le vendieron la refinería a Petrobras en 840 millones de dólares. Uh-huh. ¿Firmado por quién? Y por Dilma. ¿Qué le parece la diferencia a una refinería que no anda? Sí. 800 millones de diferencia. ¿Quién lo puso eso? ¿Cómo se repartió? Claro. ¿A quién le dieron plata para que hiciera cuentas en Suiza, para que se comprara una Maserati y que viajara a la isla Seychelles? A los directivos, a los operadores y al partido político que está en el gobierno. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado en el Brasil, y la justicia brasilera, copiando la justicia italiana en la época de Bettino Craxi, uh-huh, llamada Mani Puliti, esa justicia brasilera va a poner a todos el que merezcan estarlo preso en Curitiba, operadores industriales, políticos y directores de los entes autónomos, uno atrás de otro. Por tanto, no me parecería raro que Temer tuviera algún ministro más en esta condición. A mí lo que me importa, sí, es que Meireles y el presidente del Banco Central manejen bien la economía, y que Serra abra la política exterior de Brasil, siempre cerrado, uh-huh, para que estos dos grandes países puedan crecer en el mundo y con el mundo. Si eso sucede, ¿a dónde cree que vamos a estar nosotros? Es lo que está diciendo Nino Boa todos los días. Sí. Entonces, cuando Brasil y Argentina decidan ese paso, Paraguay ya está en eso, y nosotros no tenemos más remedio que seguir. Claro. Le guste o no le guste a Evo Morales. Uh-huh. No tenemos más remedio, porque si no hacemos eso, nos, sí, dejan afuera de la carretera. Sí. Terminamos en el alcantarillado nosotros. Sí. Y es una realidad inexorable. Sí. No hay más remedio que hacerlo. En el último Brecha, del pasado viernes, hay una editorial que habla justamente de Jugando con Fuego, y dice: el gobierno planteó al Mercosur que se habilite la concreción de acuerdos comerciales unilaterales con terceros países. Sin embargo, la nueva realidad de la región, con los cambios de gobierno en la Argentina y Brasil, pueden transformar la propuesta de Uruguay en la desintegración del bloque. Ello dejaría a Uruguay sin la posibilidad de ser una playa de desembarco hacia sus socios mayoritarios. Es un informe que perdóneme, los señores de Brecha, la única cosa que miran con atención es el ombligo de su propio cuerpo. Uh-huh. Porque pensar que Uruguay, con 3 millones de habitantes, sin base industrial seria, puede ser una playa desde donde desembarque el mundo internacional para invadir Brasil y Argentina, es una cosa un poco ridícula. Los primeros que van a tener necesidad de salir al mundo son Brasil y Argentina, no el Uruguay. Uh-huh. El que manda en el Mercosur se llama Brasil. Punto. Uh-huh. Si Brasil no cambia, no cambia nadie. Uh-huh. ¿Quién inventó la cláusula 32? Fernando Henrique Cardoso. ¿A quién convenció Fernando Enrique Cardoso en la primera reunión del Mercosur en la Argentina en el año 2000, siendo yo presidente? Al presidente de la República Argentina, De la Rúa. El presidente del Paraguay, González Macri, hacía lo que decía Brasil, porque Brasil le daba plata de la energía que Paraguay no utilizaba de la represa, y por tanto el presupuesto general de gastos paraguayo se lo daba con recursos energéticos que Paraguay no utilizaba, el Brasil, que el Brasil lo utilizaba y lo pagaba. Y la discusión entre Paraguay y el Brasil era el valor de la corriente, porque Paraguay vivía en su presupuesto de lo que le daba por la corriente el socio en la represa de Itaipú, Brasil. Por tanto, los únicos que no queríamos votar eso éramos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Como en el Mercosur es por consenso y por tanto todos tenemos un poder de veto implícito, cambiamos de figurita con Brasil. No arriba de la mesa, abajo de la mesa. Nosotros el acuerdo con México y luego le votamos la cláusula 32. La cláusula 32 que está vigente es la que impide que cualquier país integrante del Mercosur pueda tener un acuerdo bilateral con otro país. Para que eso suceda, la primera cosa que hay que hacer es derogar la cláusula. La cláusula. Okay. Para derogar la cláusula 32, dada como está la situación en el Mercosur, o Brasil y Argentina empujan, o si no, simplemente Venezuela dice que no y se acabó, no se deroga. Por tanto, cuando se dice que Uruguay plantea una cosa, la primera cosa que hay que decirle al lector, el Uruguay plantea que se derogue la cláusula 32 concretamente, o simplemente dice que quiere una, habilitar un acuerdo bilateral. Pero para habilitar un acuerdo bilateral hay que saber que hay que derogar una cláusula votada y asumida y establecida por todos desde el año 2000 por todos. Claro. Por tanto, hay que empezar por ahí. Entonces, ¿el Uruguay tiene fuerza para pedir eso en el Mercosur y que le digan que sí? No sabemos. Ninguna. Ninguna. Tiene fuerza el Uruguay, no sea malo. ¿A cambio de qué le van a decir que sí al Uruguay? A cambio de nada. Claro. Por tanto, ¿qué significa para Brasil el comercio con el Uruguay? ¿Se va a hacer rico Brasil por el mercado uruguayo? ¿Qué le puede comprar el Uruguay a Brasil para que mejore la economía brasilera? Nada. No. Si somos 3 millones. Sí, sí. Como consecuencia, el que tiene que cambiar el rumbo del Mercosur es Brasil. Abriéndolo, es Brasil y Argentina. Si eso no se cambia, hay que iniciar los trámites para irse del Mercosur. Porque si no, acá adentro, terminamos asfixiados. Volvemos a la reunión de ayer que se dio en la Argentina, entonces. Es claro. Fructífera en la medida que ya dejaron... Mire, de que, perdóneme, para mí, yo no sé qué han conversado. Yo lo que sé es lo que dijo Serra en el discurso a propósito del Mercosur. Y ese discurso está en internet, léaselo a sus oyentes... Y va a ver usted como el tipo allí es muy claro con respecto a lo que hay que hacer. O sea, adentro del Mercosur, tal como está hoy, el Brasil se muere. Porque es el Brasil el que tiene los mayores problemas. Claro. Porque tiene 200 millones de habitantes. Si no tiene más remedio que salir a vender cosas afuera de su frontera. El Brasil tuvo un proyecto industrial imponentemente importante. Las industrias brasileñas empezaron a comprar industrias en muchos lugares del mundo. Y hoy por hoy, las industrias hasta ahora, antes de la devaluación del real, las industrias no podían exportar más. No. El proyecto industrial de Brasil necesita tener acceso a los mercados del mundo. No le sirve tener acceso a la Argentina. Nosotros siempre pegados ahí, es de la única forma. Y mire, nosotros somos un país que siempre su exportación fue una exportación dirigida al mundo, no a la Argentina o al Brasil. Empezamos a exportarle a la Argentina y al Brasil en la época en donde teníamos acuerdos que con Brasil, bilaterales con Brasil y con la Argentina de carácter comercial. Entonces, cuando se armó el Mercosur, y nosotros entramos en el Mercosur, porque si no entrábamos, Brasil y Argentina, que producían lo mismo que nosotros, nos eliminaban de la competencia porque entre sí no había tarifas y teníamos nosotros que pagar tarifas para entrar a Brasil. Claro. Bueno, ahí nosotros entramos. ¿Y qué pasó? Pasó de que algunos productos semi-industriales, locales, pudieron empezar a tener cierta presencia en los mercados vecinos porque teníamos alguna ventaja en que no pagábamos los tributos arancelarios. Hasta que ni siquiera en esa condición luego pudimos entrar a la Argentina, ni siquiera con esa condición. Y bueno, eso que determinaba que la Argentina tuviera, por ejemplo, una violación absoluta del Tratado de Asunción, porque, por ejemplo, provincias como San Juan y como San Luis, fundamentalmente, estaban exentas del pago del IVA, entonces se radicaban ahí, en esa provincia, industrias que producían para el Mercosur y no pagaban impuestos. Claro. Y entonces eso, que era violatorio del Tratado de Asunción, las cortes internacionales que tenían funcionamiento no fallaban a favor de los planteos que hacían los países intervinientes. Entonces al final nosotros empezamos a poder vender a Brasil, por ejemplo, productos lácteos, muchos productos lácteos. Y teníamos una preferencia muy grande en carne ovina en San Pablo. Y teníamos también unas ventajas con los cotos brasileños en algunos otros productos. Pero cuando Brasil devalúa, y nosotros ya quedamos afuera. Claro. Ya quedamos afuera de Brasil y ya estábamos afuera de la Argentina. Hoy por hoy empieza la Argentina a tener algunos costos que le permiten a los industriales empezar a ver si alguna cosa que ellos producen pueden ser enviadas al mercado argentino. Pero para el Brasil todavía no. Tan lejos. La realidad en la cual nos estamos moviendo, y por eso es que baja la recaudación, baja la recaudación porque hay menos importación, y hay menos importación porque hay menos consumo, y por tanto baja la recaudación, y el agujero que tiene que tapar Astori es más grande que el que le dejó Mujica, porque es el que le dejó Mujica más la baja de los consumos y por ende la baja de la recaudación. Claro. Es como una casa de familia, es tal, igual. Tal cual. Un poco más complicado. Sí. Pero es como una casa de familia. Bastante más complicado, este, es como Valle. Una casa de familia. Pero es como una casa de familia. Es igual. Usted no puede gastar el doble de lo que usted consume, de lo que usted recibe como ingreso. Estamos de acuerdo. Está frito, si va a ver. Estamos de acuerdo. No hay, está en la etapa de la economía. Usted no puede gastar, no puede gastar más de lo que gana. No puede, no. No puede, por ejemplo, si usted va a hacer una inversión, que usted cree que con esa inversión va a mejorar su funcionamiento y su producción, la va a hacer más barata. Bueno, usted hace un esfuerzo, pide un crédito, hace una inversión. Sí. Pero si usted pide un crédito nada más que para distribuir plata de la cual no va a recibir ningún beneficio, nada. Usted va en camino a fundirse. Pero lógico. Y eso es lo que hizo Mujica. Ese es los Mujica Boys. Sí. Son los que no lo dejan al gobierno cambiar absolutamente nada ni disminuir un peso de gasto. Ahora, esto que ha planteado ahora Astori, ya ayer escuchábamos a Lucía Topolansky, ¿verdad? Ya diciendo que, bueno, algunas cosas puede estar de acuerdo, pero hay otra gran parte que no está de acuerdo con esto. Ahora, ¿cómo? Yo a veces pongo el ejemplo en la radio de cómo se puede gobernar una casa y sobre todo un país donde tenemos en un elástico gente cinchando en cada punta y en los anchos, uno para cada lado. Es complicado y a veces es lo que siento que pasa en el gobierno. O sea, tiene un problema tan interno que al final estamos todos paralizados. O sea, es más. Sí. Mire la Argentina. Si mira la Argentina, se va a dar cuenta de lo que está pasando acá. Mire, en la Argentina termina el gobierno con una votación a favor de la señora Cristina Fernández de Kirchner, mucho más que de Scioli, tan alta que por poco podía haber ganado Scioli la elección. Sí. 4 meses o 5 meses después de eso, sí. Usted tiene al partido cristinista dividido en 72 pedazos. Sí. Los gobernadores que votaron las leyes que Macri quería contra la voluntad de la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque si no votaban esas leyes, los gobernadores no podían recibir los créditos internacionales. No, no les mandaban dinero. Que los gobernadores precisan para poder movilizar la economía de su provincia. Uh-huh. Punto. Por otro lado, el joven y excelente gobernador de la provincia de Salta, sí, Urtubey. Urtubey, cuando llegó la señora presidenta a hacer el acto frente a los juzgados, no fue. Ese día no solamente no fue, sino que dijo que no se volvía a tener presente a la señora Cristina Fernández de Kirchner como líder del partido justicialista para el futuro. Uh-huh. Encima de eso, cuando ella va a ese lugar, los ministros de ella, Randazzo, Toma, Timerman, sí, todos los ministros importantes de ella, Kicillof, sí, ninguno, sí, la acompañó. El único que fue su secretario, el señor Parrilli, nadie más. Uh-huh. Y de todo el movimiento de la Cámpora, uh-huh, acompañó a la Cámpora, pero Scioli y Gioja, que son el presidente y el vicepresidente del Partido Justicialista, tampoco fueron. Mm. Y cuando le pregunta Morales Solá a Gioja qué opina de la presidenta, él dice que sí, que la presidenta está, pero que ellos están en otra línea, que la línea de ellos es buscar la unidad del Partido Justicialista. Mm-hmm. Está todo dividido. Sí. ¿Y por qué están divididos? Porque todos tienen diferentes conceptos con respecto a cómo se debe gobernar. Estamos de acuerdo. Cuando usted empieza un gobierno, como empezó Kirchner, o como empezó Vázquez, uh-huh, sin problemas de dinero, sí, sin necesidad de ajuste fiscal, uh-huh, encontrándose con precios fantásticos nunca vistos antes, sí, de las materias primas, sí, con un dólar que no tenía otra cosa que cero de interés, uh-huh, con precios bajos de los productos industriales importados, sí, que a usted le sobra plata de todos los costados, claro, usted no discute cuestiones ideológicas. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo. La plata ya está. La plata ya está. Cuando empieza a faltar la plata, empieza a discutir procedimientos más profundos. ¿Cómo hacemos para salir de empantanado? Claro, claro. Ahí empiezan a dividirse internamente. Ahí empiezan a aparecer las miserias. Pero ellas cada día son más fuertes. Sí. Porque usted tiene un sector basado en concepciones de origen marxista, radicales, uh-huh, que está conformado por el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MPP. Uh-huh. Ese es un sector que está unido por el fundamento ideológico que da su existencia. Sí. El otro sector, el sector de Astori por un lado y, uh-huh, Vázquez por el otro lado, uh-huh, es un sector que ellos califican, los Mujica Boys, sí, califican de un sector burgués, uh-huh, que no está dispuesto a las medidas radicales que los demás preconizan. Y por tanto, cuando falta dinero, ahí es cuando se ve la división, y eso es lo que está pasando, y eso cada día va a pasar más fuerte. Uh-huh. O sea, el problema no es de los partidos tradicionales hoy, el problema es del Frente. Los partidos tradicionales tuvieron 1 millón de votos, y el Frente es el que está poniendo en duda su existencia unida, no solamente su el mantenimiento de su capacidad electoral, sino su existencia, su propia existencia. Sí. Ahora, eso queda demostrado, Valle, cuando uno agarra un montón de votantes del Frente Amplio desenganchados, desencantados, entendiendo que no están para nada conformes. Algunos porque son demasiado radicales y sienten que les han mentido o que no son, claro, la política. Claro. Y otros porque entienden de qué. Entonces, cuando quiero acordar, hay un montón de gente que anda en el medio que votó a este gobierno y que no solo lo votó, lo viene acompañando de hace 30 y años largos, y dice, pero ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando acá? Bueno, es la gente que de a poco se va dando cuenta que el sistema económico de base marxista los quiere tanto a los que menos tienen que los multiplica. Uh-huh. Y se van dando cuenta de a poco. Porque sí, por eso cuando murió Lenin, y el viejo José Valle Ordóñez hizo un artículo en donde lo elogia a Lenin por su capacidad, su dedicación, atender la necesidad de los que menos tienen, agrega, aunque yo no estoy de acuerdo con sus principios filosóficos, yo no creo en la dictadura del proletariado, no creo en la dictadura de nadie, ni de los proletarios, ni de uh-huh. los burgueses, ni de los señores, no creo en la dictadura, creo en la democracia. Uh-huh. Y esa es la cosa en donde básicamente ellos aún no perciben que sí. hacia dónde se dirigen. Uh-huh. ¿Qué le está pasando a Maduro y a Cabello diciendo oh. que la asamblea no puede hacer lo que la constitución habilita porque por A, B, C o D? Uh-huh. Ya es, Venezuela es una dictadura. Sí. Notoriamente, si no están, le presentaron la firma, no uh-huh. dicen si son buenas sí. y simplemente dicen que no se puede hacer. Uh-huh. ¿Y por qué no se puede hacer? ¿Y por qué no les gusta? Que van a perder. Ya es una dictadura. Valle, yo sé que a usted le gusta, porque una vuelta cuando toqué el tema o di el nombre me dijo, es una persona muy inteligente. Onier Sartú, tendría que encontrar la editorial porque ya lo tengo todo guardado y archivado, o sea, dentro de una gran carpeta, pero no me acuerdo del título, planteaba algo que era muy interesante, Onier Sartú, hablando de si el socialismo como tal no sería como para los cristianos pensar en el cielo. Vio que el cristiano dice el cielo, ¿verdad? Y es algo que no uno lo puede pensar y es así y es asá, o sea, ¿verdad? Es como un algo ideal, estimado, ¿verdad? Amigo. Y entonces Onier Sartú planteaba de que el socialismo es algo que es muy lindo en todo, pero cuando se baja la realidad empieza a tener esto de que aquel socialismo puro o aquella ideología o filosofía o como quiera ponerle, ya a esta altura, es inaplicable porque hay que convivir con un mundo que tiene capital. Entonces, no, hay que convivir no con un mundo que tiene capital, porque capital no es una teoría política. No, bien. Capital es un instrumento de trabajo. Perfecto, por ejemplo, perfecto. El Estado tiene capital. Perfecto. Y los privados tienen capital. Perfecto. O sea, capital es un instrumento para hacer algo. Sí. Que puede estar hecho privado o público. Sí. Entonces, para cuando el capital es solamente público, que es la teoría socialista, el individuo que tiene que hacer marchar el capital es un ciudadano que tiene que tener espíritu profético y ser perfecto. Claro. Porque si no, capaz que se aburre, capaz que no cuida el trigo y se llena de gorgojo. Y es lo que le dije al principio. Por eso el país con las tierras más ricas del planeta terminó importando trigo de los Estados Unidos. Claro. Cuando tenían toda la tierra, no tenían sindicato y tenían un plan, el Ghost Plan, que era el plan planetario, sí, en donde decían lo que tenían que hacer cada uno, pero uh-huh. cada uno no cumplía. Es igual que en la época de la Reina Católica, o sea, se obedece pero no se acata. Entonces la Reina Católica aisló a América del mundo, no tuvimos religión luterana o protestante, no tuvimos revolución industrial, no tuvimos revolución social y política, porque no tuvimos ni la revolución inglesa, ni la revolución americana, ni la revolución francesa. Y por tanto, se sentaron atrás de los Pirineos y aislaron a España y aislaron a América. Punto. Entonces, ¿de quién dependíamos? Y del Estado Católico. Del Estado Católico, usted iba y compraba un cargo para ser intendente de Quito, se lo pagaba el rey, y venía solo, porque acá no había, no podía venir con la familia, no tenía televisión, claro, no tenía PPS, no tenía nada. Uh-huh. ¿Y cómo hacía usted para juntarse con más plata de la que había puesto? Usted representaba al rey, y cuando venía el fulano para decirle que precisaba 10.000 indios para trabajar en las minas de Potosí, usted era el que le tenía que dar el permiso. Y ese permiso se lo cobraba. Claro. Y con ese permiso que se cobró, se organizó la corrupción pública en América, desde 1500 hasta el día de hoy. Claro. Y entonces en esa cabecita que todos tenemos, que todos dependemos de una cosa global, que se llama el Estado. Antes se llamaba el Rey de España. Luego se llamó el señor presidente. Uh-huh. Y eso es lo que determinó que Valle Ordóñez dijera, pasar la paz hay que hacer el colegiado, porque si no salíamos de la guerra. Es eso. Dale. Y eso es lo que sigue percibiendo la gente que mira América desde el hemisferio norte. Porque mientras el tipo que llegó a Estados Unidos llegó en el Mayflower con su mujer, con su hijo, con su familia, con su vaca, con sus instrumentos de trabajo, con su semilla y con un fusil, no vino mandado por el rey, vino en contra del rey, porque quería ser libre, religiosamente libre. Y acá no vinieron las familias, vinieron los soldados representando con al Dios, y vino en la Iglesia Católica representando al poder que ella le transmite al rey. Por tanto, Carlos V fue el que hizo el Concilio de Trento, fue el que derrotó a los musulmanes en Lepanto, fue el que peleó con los calvinistas en Bélgica, y fue el campeón de la religión católica. Uh-huh. Y eso se lo impuso al pensamiento político y social de América. ¿Y cuándo terminó eso? Terminó el 21 de octubre de 1805 al mediodía, cuando la flota inglesa, con Nelson, destruyó la flota española en Trafalgar, porque el que manejaba el mar, manejaba el mundo. Claro. Y en esa época los ingleses tenían locomotoras, ya. Y tenían vapor en los telares, sí, sí. Y tenían la revolución política, ya tenían a Adam Smith, y ya tenían a Locke, y ya tenían un parlamento que le había dicho al rey, no, impuestos ustedes solos, no, los pongo yo los impuestos, no se haga el vivo. Claro. Bueno, era un mundo nuevo. Sí. Y ese mundo es el que se incorporó Valle Ordóñez. Es a ese mundo que se incorporó Valle Ordóñez. Uh-huh. No se incorporó al mundo económico de entonces. El mundo económico de entonces lo manejó la gorda reina Victoria, y por eso el barrio Victoria acá en la calle Ángel Salvo se puso por la reina. Es verdad. Que cobraba peaje la reina. Pero usted accedía a todos los mercados. Claro. Usted importaba y exportaba. Sí. Y había un salario que era compatible con el que se pagaba en Europa. Qué barro. Entonces era un mundo abierto. Sí. Y en ese mundo abierto creció América. Acá había revoluciones así. Mi bisabuelo, durante su gobierno, tuvo la guerra del Paraguay, la epidemia de cólera que trajeron los batallones brasileros, dos revoluciones coloradas, una revolución blanca de 4 años, pero ya producíamos corned beef. Y ya habíamos salido primeros en la exposición internacional en París con la lana merino, que producían 3 productores ingleses, uno de ellos que era el señor Dorable, que era dueño de un área que hoy se llama La Estanzuela, uh-huh. De lana merino en París, y ya teníamos tranvías que andaban sobre rieles tirados por caballo, y ya teníamos agua potable en Montevideo, sí. Que luce cuando se inauguró y cómo fue y quién la construyó, una compañía inglesa llamada Montevideo Separado Water Supply. Mientras nos matábamos en la batalla del Sauce, sí. Los ingleses dieron agua potable a Montevideo. Jorge, no le quiero... Y muchas cosas. Sí. Y además hicieron 3.000 kilómetros de ferrocarriles. Sí. Que todavía andan y que todavía son los únicos puentes que no se atajan por las crecientes. Valle, no le quiero robar más tiempo. Ha sido más que amable en esta mañana. Me quedan... 4 preguntitas muy claves. 4 preguntas, 5. Pero muy, muy cortitas. Como siempre, el placer y el agradecimiento de poder mantener esta charla de ida y vuelta. ¿Cuál es su impresión? El otro día, justamente con Carlos Pani, estuvo Julio María Sanguinetti, que está presentando su nuevo libro. Muy linda entrevista. ¿La vio? La vi. Bueno, me gustó de la forma que la encaró Pani. Ahora, cuando le preguntó por lo que yo le quiero preguntar a usted, pues me interesa Valle, a mí me interesa Jorge Valle, cuando le preguntó por Donald Trump, y dijo, un populista. Y ahí, le soy honesto, me tocó el timbre, me ayudó a pensar, porque generalmente vio que estamos hablando del populismo y se le ha metido como una mochila el populismo a la parte de izquierda, ¿verdad? Es así. Y lo definí. El fascismo era populista. Claro. Bueno, y ahí está lo que. Y el falangismo español era absolutamente populista. Claro. Y Hitler también. Claro. Claro. O sea, hay populistas de derecha y populistas de izquierda. De izquierda. El populismo no tiene nada que ver con la ideología. Bien. El populismo tiene que ver con una concepción global de la sociedad. Yo soy el que represento al pueblo. Y si usted está en contra mío, está en contra del pueblo, porque el pueblo lo represento yo. Entonces, ¿qué le dice Donald Trump a los americanos que han tenido en el pasado reciente dificultades económicas en su país y que recién ahora están creciendo? Le dice, yo sé cómo se hace para ser rico y poderoso. Uh-huh. O sea, yo a ustedes les voy a dar la fórmula para ser rico y poderoso. Sí. Y no voy a permitir que vengan ni mexicanos ni que vengan musulmanes. Y voy a hacer un país enormemente fuerte que para que Estados Unidos vuelva a tener esa gran fortaleza. Sí. Y no voy a permitir que venga mercadería china. Voy a encerrar a este país. Tiene algo de Hitler en su campaña cuando hablaba de un nacionalismo, ¿no? Y, o sea, mire, yo creo que es un gran sinvergüenza. Sí. Porque todas esas cosas no las puede hacer. Claro. Porque ninguna de esas cosas puede hacer. Claro. El otro día en una pequeña zona rural que creo que fue del estado de Ohio, un intendente decidió que todos los hispanos dejaran su trabajo. Sí. Y publicó avisos para darle ese trabajo a los americanos. Sí. Y no fue ninguno. ¿Pero por qué iban a trabajar si los hispanos trabajaban en limpiar la calle? Claro. En los trabajos menos remunerados. Claro. Ninguno fue. Sí. Ahora, la tercera generación de hispanos, el señor Cruz, el señor, el otro que era también otro candidato con nombre español, son ya prácticamente americanos con nombre y apellido hispano. Ahora, ¿de dónde vino Trump? Porque ahí en Estados Unidos no había sajones viviendo antes que llegaran los del Mayflower. Uh-huh. Ahí todos son inmigrantes, todo. Trump también es un inmigrante. Claro. El señor de Blasio, Fiorello La Guardia, que era entonces el alcalde de Nueva York, y este es el alcalde actual de Nueva York, que yo sepa, son todos sicilianos. Claro. Vinieron de Italia. Sí, señor. Y constituyeron de las mejores mafias del mundo. Sí. Que no me vengan a bromar el señor Trump. Sí. Lo que pasa es que engaña a la gente y le dice a la gente cosas que a la gente le preocupa. Por ejemplo, a la gente le preocupa que un mundo que era rubio y blanco, ahora empieza a haber una cantidad de mexicanos. Claro. Que no son ni rubios ni blancos. Claro. Y entonces esos tipos que son muy conservadores dicen, me están deshaciendo el país. Uh-huh. Y esas cosas a la gente le preocupa. Y como hay todo el problema con los musulmanes, también le preocupa que lleguen musulmanes y pongan bombas. El populismo, volvemos al populismo, ¿no? Sí, el populismo. Hay un libro muy lindo del profesor italiano Lori Zanatta. Uh-huh. Sobre el populismo, después le voy a mandar los datos para que usted se lo pueda comprar. Perfecto. Además, el populismo es organizado en el mundo entero, en Europa, gobierno populista, pero como tiene la Le Pen, en Francia, tiene a los ingleses que se quieren ir de la Comunidad Económica Europea. Mire qué cosa fantástica. Sí. No terminamos más, yo no tengo problema. Mire qué cosa fantástica esta que le voy a decir. A ver. Supóngase que estamos viviendo 200 años más adelante del año que tenemos ahora. Ajá. Supóngase que usted se reúne con un grupo de gente, no en el 2016, sino en el 2216. ¡Oh, mi Dios! Y le dice a la gente, ¿ustedes vieron lo que pasó hace 200 años? Ah. muestran cómo el mundo cambió hace 200 años. Y la gente le dice, no hemos dado cuenta en qué cambió. Y fíjese que en la ciudad más importante de Europa, por toda clase de conceptos, de cualquier lado que se le mire, llamada Londres, la ciudadanía de ese país anglicano votó como intendente de esa ciudad a un ciudadano pakistaní de religión musulmana. ¿Y qué le parece? Y esto pasó la semana pasada. Claro. Así que en el momento en que hay unos que están peleando como trampa que no vengan los musulmanes, en Londres votan a un musulmán pakistaní que habla inglés como los ingleses y cuyo abuelo, que era pakistaní de allá del Pakistán, un día vino a Londres a trabajar, yo qué sé, de levantar residuos. Y en la tercera generación el tipo ya había sido educado por los ingleses, se viste como un inglés, habla como los ingleses y se va a la Meca porque es musulmán. Que no me embromen, hay un cambio, no ha habido un cambio para el señor Trump. O sea, el señor Trump lo que no quiere es que mañana aparezca un señor llamado Pérez que sea el presidente, pero no se da cuenta que está viviendo en un país en donde el presidente de la república es nieto de una señora que vive en Kenia. No se da cuenta que por primera vez en el planeta Tierra el país más importante y poderoso del mundo está gobernado por un africano descendiente. En donde hasta hace poco tiempo no lo dejaban por su color de piel subir al ómnibus y sentarse al lado de un blanco. Y no se da cuenta que ha cambiado eso en su país. Entonces, ¿de qué se da cuenta Trump? ¿Le resulta tan antiestético, como dijo Sanguinetti, por el peinado de atrás para adelante y lo que son sus edificios? Fue duro, Julio. Julio sabe de eso y se ocupa. Yo de edificios no sé nada. Creo que él se peinó para adelante porque él hizo un programa de televisión. Era como las Kardashian, que no se podía ni mirar porque no tenía ningún interés. Que es un programa como este mozo real de la Argentina, es un programa simplemente de chismes. La gente, esos programas de chismes le divierten un poco, porque para qué estar mirando nada más que tragedia, para qué estar mirando nada más que inundaciones y asesinatos y robos y tragedia. Bueno, un programa de chismes es un programa un poco divertido. Y él se puso el pelo para adelante porque para ser un poco diferente, porque el pelo para atrás es igual que todo. Igual. Y con eso adquirió cierta popularidad y la gente lo conoció. Pero mire, le voy a decir una cosa parecida. Hay uno igual que él en Italia. En Italia. El cómico, que es un cómico que tiene un partido llamado Cinque Stelle. Como Podemos en España, son partidos ocasionales alrededor de personas. Los partidos no sobreviven a esas personas que hacen los partidos. Los partidos tienen otros orígenes, tienen tradiciones históricas, tienen bases ideológicas en grandes pensadores, tienen, digamos, se surgen del sentimiento religioso común, o surgen de una diferencia con el socialismo, que es la de Valle Ordóñez, cuando recibe la enseñanza del filósofo alemán Krause y de Arendt, que fue expulsado de la cátedra en Alemania y que fue a la escuela libre en Lovaina, y Tibergen, y todos los españoles de la Ville. Bueno, esos son los orígenes de los partidos, por eso los partidos trascienden a las personas se mueren y los partidos siguen. Tienen momentos los partidos que están débiles, tienen momentos que los partidos están más fuertes, pero continúan porque representan una cosa que no es simplemente a Donald Trump. Donald Trump ha hecho lo posible por hacerle daño al Partido Republicano. Y esas organizaciones que se forman alrededor de una persona, como por ejemplo pasó en Argentina con Alzo Garay, que en su momento fue una persona que tuvo bastante apoyo y que tenía mucha perspectiva, pero el partido terminó con la hija de Alzo Garay envuelta en un traje de piel y media de provista de ropa interior, y al final presa. Y después presa. Y bueno, los partidos no se hacen alrededor de personas, se hacen alrededor de tradiciones históricas, pensamientos basados en... Por eso el Partido Comunista es chiquitito, pero sobrevive, porque se basa en Marx. El socialismo lo mismo y el MPP lo mismo. Pero los otros, las otras agrupaciones alrededor de determinadas personas van decayendo, van desapareciendo, van siendo cada día menos significativos en su quehacer y en su impulso político en las sociedades. Me levantó el centro. ¿Se terminó el kirchnerismo, Valle? El kirchnerismo sí. Sí. El peronismo no. El peronismo no. No. Además los peronistas tienen la masa. Es importante que le vaya bien, digo yo, humildemente, a este gobierno para que se mantenga otra cosa, porque si no es un monólogo aquello, es complicado también para una sociedad decir que le voy a decir una cosa. Después de muchos años sería quien podría estar terminando todo su mandato fuera del peronismo si lo logra Macri. Para terminar. Sí. Nuestra conversación de hoy, porque tengo alguna gente acá que tengo que atender. Me imagino, y si no va a tener que ir a hacer los mandados. Le voy a contar una cosa personal. A ver. Cuando se eligió a Macri, el último número apareció a las 3 de la mañana. Porque el gobierno sentía que crecía Scioli, que estaba muy cerca de poder empatar o ganar. Bueno, cuando terminó y Macri le gana por ese poquitito, mi señora la dormía, roncaba. Sí. A las 3 de la mañana. Y yo, como soy un maldito, la sacudí, la desperté para ver la noticia. Sí. Entonces me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo le dije, murió Perón. Qué barro. Porque ¿a quién le había ganado Macri la elección? Al peronismo. A Perón. A Perón. No al peronismo. El peronismo después fue una ¿por cosa qué a Perón? Ahora me dejó a mí. ¿Por qué a Perón y no al... Al peronismo no, porque el peronismo era con Menem. Sí. Que había aplicado teorías económicas absolutamente opuestas y contrarias a las que aplicó Perón. Claro. O sea que el peronismo tenía esto, tenía aquello, tenía lo otro. Pero el peronismo era una organización de base fascista. Sí. Porque fue en Italia donde Perón aprendió. Sí. Donde era representante militar del ejército argentino como delegado militar. Ahí Perón aprendió cómo se estructuraba el control de todas las fuerzas sociales. Control de los sindicatos, control de los empresarios, control del partido. ¿Y usted cree que estos kirchneristas representaban bien la filosofía o la ideología de Perón? No. No. Yo creo que estos kirchneristas eran perones que habían hecho una cosa que Perón no quería hacer. Porque estos kirchneristas habían montado una organización que determinó que yo un buen día como presidente se me escapara una cosa terrorífica que todavía la siguen repitiendo en Argentina. Sí. Y bueno, es eso, montaron una organización con ese propósito. Sí. Que con el tiempo la mayoría del pueblo argentino dijo, después de todo Valle dijo la verdad de nosotros, pero mire, la dejamos acá. Muchas veces que he ido a Buenos Aires. Una vez fue terrible porque paró un muchacho que estaba descargando cajones de Coca-Cola y yo venía con un amigo mío que se había ido a operar y que estaba recién operado y fajado, y el tipo era un muchacho joven y fuerte y paró y me dijo, usted fue presidente de la República del Uruguay, y digo, me van a dar una paliza que no me escapo. Y digo, sí. Y entonces me dijo, yo al principio estuve muy disgustado, pero enseguida me di cuenta que usted tenía razón. Entonces yo le dije a mi amigo, che, mira, vamos a no seguir caminando, vamos para casa de vuelta. Porque capaz que en la otra esquina nos matan a patada. Estaba demasiado fresco el mensaje en aquel momento. Claro, claro. Bueno, papo. Ha sido un placer. Un abrazo, Como siempre, el agradecimiento. A usted, papo. Siempre es un placer, mire, lo felicito y felicito al Toto y a Jorge Valle, eso es un estadista, sabe afrontar la crisis. Papo, me encanta escuchar a Jorge Valle, tenés que traerlo más seguido. Bueno, creo que tiene que traerlo el Toto, ponemos los chorizos. Está fenómeno. estoy dispuesto. Le mando un abrazo, gracias como muchas siempre. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Le manda saludos, Rizzo. Saludos a la gente. Buena jornada. Luego, gracias a usted. Que hasta pase luego. Bien, hasta luego. Hasta luego. Señores, Jorge Valle.